Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. Mira, para mí realmente no estoy muy informada, así que creo que no sé si Argentina es un lugar seguro para, en términos de energía nuclear, así que mucha información no te puedo dar. Considero que es el momento de ponerse a ver cuáles son los riesgos y hasta dónde estamos involucrados nosotros. Y la verdad es que no tengo información sobre el tema, no sabría contestar. No conozco demasiado sobre el tema, no puedo opinar. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos. ¿Todo bien? A la gente que nos está escuchando. Tanto tiempo sin vernos, Tita. Sí, un faltazo la semana pasada. Un faltazo, con aviso. Te extrañamos. Con aviso, gracias. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Bien? Divertido. Sí, estuvo interesante. En compañía de los chicos, así que bien. ¿Los chicos estuvieron? Dicen que sí, no sé, en una especie de presencia virtual. Me alegro, che, me alegro que hayan estado por acá. Yo la pasé bastante bien, aún cuando no estuve aquí, quiero decirlo. Aún cuando no estuve aquí. Bien, sí, me enteré algo de unos asados. Hubo asados, pero esa fue solo una parte de... Claro, no vas a contar que No, fue todo mucho trabajo y el asado fue solo parte de, digamos, del tiempo para el relax. Perfecto. Tita, viste que acá nos acompañan los chicos. Y sí. Los chicos son Vanina Brito, que participa en la producción del programa. Y nuestro operador también. Diego Arrieta, exactamente, son ellos. Y no hay nadie más. No, y nosotros, y un par de espíritus que andan por ahí. Exactamente, quien les habla, Antonio Mangione, haciendo, como les dije, La Búsqueda. Tita, escuchaste el audio, ¿no? Sí. Bueno, vamos, sí, decimos, sí, seguimos. No, seguimos con temas vinculados a cuestiones nucleares. Sí, vamos a decirle a los oyentes, si están sintonizando el programa La Búsqueda, porque escucharon el anuncio o a través del parte de prensa que mandamos, que teníamos... como dos temas. Uno de esos temas no va a estar hoy, no vamos a estar hablando de violencia, hubo un inconveniente con nuestro columnista, que va a estar la semana que viene. El próximo martes. Sí, pero vamos a estar hablando casualmente, además de HIV en San Luis, ¿sí? Vamos a estar hablando en la primera parte del programa sobre cuál es el riesgo, ¿sí?, del uso de energía nuclear en Argentina y si somos un país preparado para controlar ese riesgo, ¿sí? Alguna vez hablamos de diferencia entre peligros y riesgo. Y vamos a estar en una comunicación telefónica con Carlos Benedetto, una persona que conocimos hace mucho tiempo en La Búsqueda, hace unos 4 o 5 años atrás, a raíz de que en Malargüe había una ordenanza, se dictó una ordenanza, Malargüe Mendoza, en donde se impedía que hubiesen reuniones de cualquier tipo, asambleas, si antes por la municipalidad no pasaba, si decía de qué ibas a hablar. Y esto salió luego de que hubo unos fuertes reclamos acerca de ciertos proyectos mineros en Malargüe. Y hubo una respuesta institucional del Estado muy fuerte, suprimiendo la reunión, suprimiendo la discusión. Hoy Benedetto va a estar hablando con nosotros acerca de la falta de controles en la minería de uranio en Malargüe. No es un tema menor. ¿Quién es Benedetto? Benedetto es una persona, es espeleólogo, ¿sí?, trabaja en el área de áreas protegidas del gobierno de la provincia de Mendoza en Malargüe. Hace años que está interiorizado sobre el control, el monitoreo, ¿sí?, y la evaluación del riesgo de distintas actividades turísticas, productivas, mineras, extractivas, en el ambiente en Mendoza. En Mendoza. En particular en el sur, que es el lugar que más conoce. ¿Y qué es un espeleólogo? Me parece que... Ah, un espeleólogo, sí, muy interesante. Sí. Un espeleólogo es un especialista en cavernas, en cuevas, ¿sí? Bien. Sí, sí, como para que por ahí... No. Es un nombre que escuchemos comúnmente. No. Sumamente interesante. Y la semana que viene vamos a estar hablando con gente vinculada a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos a tener una mirada complementaria de lo que dice Carlos acá en la entrevista. Bien, ¿sí? buenísimo. Y respecto del audio, nosotros escuchamos acá 4 o 5 audios, ¿no es así? 4 o 5, fueron 4 o 5 comentarios. En realidad hice como 15. Las 15 personas al azar que entrevisté en la calle dijeron no saber nada, no tienen opinión formada acerca de si Argentina es o no es un estado, un país seguro en términos del control del riesgo del uso de la energía nuclear. Pregunta que ahora se hace presente, o sea, vinculado a lo que está pasando a nivel mundial. Así es. Es el momento para empezarnos a preguntar nosotros como argentinos, a ver cómo funciona esto en nuestro país. Así es. ¿Y cuáles son los casos más cercanos? Así es. Nosotros tenemos centrales nucleares, nosotros hacemos extracción minera, ¿sí?, de uranio, ¿sí?, en Malargüe, es uno de los lugares, y es importante conocer cómo se realiza, quién lo hace, si realmente se hace, cuándo se hace. Vamos a estar en conversación entonces con gente que está al tanto de lo que está ocurriendo. Bueno, esa era la introducción, el comentario cuasi editorial, no sé si fue una editorial del programa de hoy. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745. También podés dejar tu mensaje de voz al 420-895. Podés comunicarte a través de mensajes de texto al 642168 y también... Sí, podés comunicarte a través de labúsquedadivulgacion@gmail.com o todas las vías de comunicación que encuentres en peligrociencia.com. Ahí están todas, ¿sí?, incluido Facebook La Búsqueda. Perfecto. ¿Sí? Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de internet. Hay gente en todo el país que nos escucha. ¿No es increíble? Ey. Bien, en el ey. Interior de la provincia también. Me gusta ey. Ey. Un saludo también para las chicas que nos escuchan siempre, también unas docentes con las que estuvimos hablando en la semana. Sí. Que estuvimos hablando cosas muy lindas que hemos tocado en el programa y nos dieron algunas ideas también para seguir tratando temas. Bien, me tenés así que poner que al tanto. Un saludo para ellas, muy, pero muy, muy grande. Un saludo desde La Búsqueda entonces. Creo que no tenemos más nada para decir antes de irnos a Actualidad Científica. Hoy tenemos Actualidad Científica, la veníamos leyendo hace un tiempo, pero bueno, hoy sí. Vamos a hablar sobre una noticia que encontré en Info Universidades, como siempre nuestra fuente casi oficial de las noticias. Cada vez se está poniendo mejor Info Universidades. Sí, hay cosas muy interesantes. Yo empecé muy crítico de Info Universidades, había que criticar ahí. Yo me la he encontrado hace poco. Cada vez está mejor. Y me ha gustado mucho. Y hoy les traje una noticia que se llama Viviendas Rurales con Métodos de Bioconstrucción. No sé si lo pudiste ver. Sí, lo vi, claro. Perfecto. Vos sabés que docentes y alumnos de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Cuyo realizan un proyecto de extensión universitaria con organizaciones sociales y estatales que permite a varias familias de las zonas rurales hacer sus propias viviendas a partir de conocimientos tradicionales que se incorporan a métodos de bioconstrucción con quincha. Se prioriza el cuidado del medio ambiente y los métodos antisísmicos, en una línea que combina la tradición, la identidad y la innovación técnica. Se construye una vivienda en quincha para albergar una familia. Trabajan los destinatarios de la vivienda y los vecinos interesados en aprender la técnica. Guillermo Anderek es uno de los profesores universitarios encargados del proyecto y contó que empezaron a evaluar los diferentes sistemas constructivos con las familias y en conjunto con el resto de los actores que intervieron en el proceso. Pudieron elegir a la quincha modificado como un sistema de bioconstrucción para combinar entramados de madera con membranas vegetales y revoques de barro, apelando, por supuesto, a la tradición del lugar. Se tuvieron en cuenta distintas variables como el funcionamiento, la calificación de la mano de obra y la problemática concreta del grupo familiar con el cual estaban trabajando. Los movimientos sísmicos son constantes en Mendoza y a veces estas personas que viven en condiciones de precariedad corren el riesgo de perder su vivienda e incluso ponen en juego su propia vida. Entonces los técnicos que trabajan en la construcción de las viviendas aseguran que la promoción de la vivienda rural fortalece la economía regional sustentada en poblaciones a pequeña escala y las vuelve más seguras y solidarias entre sí, potencia la identidad cultural y las hace amigables con su entorno y con el medio ambiente. Los beneficiados por este proyecto son 10 familias de la comunidad de Capiz, uno de los parajes más pequeños del departamento de San Carlos, en el centro de la provincia de Mendoza, con un gran porcentaje de población rural dispersa. La mayor parte de los pobladores de esta zona vive de la agricultura familiar y con sus necesidades básicas insatisfechas, casi bajo la línea de pobreza. El objetivo que persigue el programa es mejorar las condiciones de vida a partir de una vivienda digna y optimizar las condiciones del hábitat en la zona rural mediante el uso de tecnologías socialmente apropiadas. Para alcanzar el objetivo de este proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, se articulan acciones entre la comunidad, las organizaciones sociales y los organismos del Estado, y se brinda a la comunidad la posibilidad de contar con un conocimiento necesario para transformar su realidad. Eso ya está todo en ejecución. Está en ejecución. Los vínculos entre los distintos actores están establecidos. Sí, a través, o sea, como a ver, el que tuvo la idea fue la universidad, pero se empezaron a articular con todas estas organizaciones y a través de talleres van los técnicos. ¿Vos sabés que las carreras que intervienen en este trabajo son comunicación social, trabajo social e ingeniería agronómica? Van los chicos, los técnicos, profesores, arman sus talleres, trabajan con la gente propone su modo tradicional de construir sus casas, lo ponen en común con los técnicos y empiezan a construir sus viviendas. Viste el comentario, no sé si viste el comentario que te hice en el chat cuando mandaste el link de la noticia. Pura esperanza. ¿Por qué digo esto? Hace un tiempo atrás, probablemente en el 2000, me voy a equivocar, pero tal vez fue el 2006 o el 2007, hubo un congreso de extensión universitaria muy grande en Mar del Plata. Me acuerdo que Andrea Arcucci, que hacía el programa con nosotros en aquella época, estuvo en el congreso de extensión y llevó, la búsqueda fue en algún momento un proyecto de extensión universitaria, un par de años, y llevó la propuesta de la búsqueda, qué es lo que hacíamos, por qué, para qué, etcétera. Uno de los talleres, una de las discusiones que se dio ahí es, a raíz de las presentaciones hechas por un simposio, un taller acerca de estos proyectos de urbanización o de construcción de viviendas, acorde a las necesidades y demandas de la gente, son puntuales, se pusieron a discutir acerca de cuándo había surgido esto, por qué. Y en lo que coincidían absolutamente todos es que fue post-crisis 2001. Después del 2001 hubo una imperiosa necesidad de reconexión, de repensar la universidad de otra forma, y veo, lo que me alegra es que no haya cesado, sino que se esté potenciando, porque a veces hay como un entusiasmo, ahora vamos a tener proyectos de extensión, entonces hay un aluvión de gente que hace extensión, que quiere trabajar, que quiere colaborar. Después vienen los subsidios a la extensión, más gente llega, y después se ve que hay que hacer trabajo, y, acá hay que y a veces no se manos, puede sostener. Claro, acá hay que los poner técnicos las manos. Ponen las manos en el lugar y construyen casas con las personas del y este pueblo. Caso no es el único, hay varios en todo el país en el mundo, ¿no? Y vinculados a proyectos de extensión, al menos en Argentina, y eso es sumamente interesante, por eso te decía, es un montón de esperanza ahí toda junta. Muy interesante, creo que huelga comentarios, ya está. Muy, muy bueno. Che, tenemos música. Ay, sí, yo quiero escuchar música. Sí, ¿Qué tenemos para arrancar? Tengo de Alanis Morissette. Creo que es la primera vez que la traigo acá, sí. Alanis Morissette, Underneath. Look at us break our bonds in this kitchen. Look at us rallying all our defenses. Look at us waging war. Look at us jumping ship in our dialogues. There is no need for us in white boots and winging here. The dials and the show have as big a symptoms out there. So I spend the night time just our hearts blocked. Look at us turn away from all the rough spots. Look at dictatorship on my own. My boots are ringing here. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Terremoto, posterior tsunami y ruptura de reactores nucleares en Japón disparó en todo el mundo nuevamente una discusión acerca de los costos y beneficios de la utilización de energía nuclear. En Argentina, donde se produce energía eléctrica a partir de reactores nucleares y en donde existe minería de uranio utilizado en la generación de esa energía, se ha disparado también una discusión sobre la falta de controles en la explotación de uranio en el país o sobre la seguridad de estas centrales nucleares. Se encuentran con nosotros en comunicación telefónica Carlos Benedetto, es espeleólogo, participa y trabaja en el medio ambiente de la provincia de Mendoza, en Malargüe más concretamente. Hace años que trabaja activamente en el estudio, inventario, control y monitoreo de distintos sistemas, ecosistemas y cuevas, es espeleólogo por supuesto, en Mendoza. Hoy los convocamos porque afirma que en Malargüe no hay suficientes controles sobre o en la minería de uranio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? Te estaba escuchando. Sí, mira, justamente, vos sabés que, entre otras cosas que yo hago, tengo un semanario con mi esposa, y esta semana estamos preparando un artículo bastante completo sobre este tema, y justamente estamos trabajando sobre un proyecto que mañana mismo, pasado mañana, mejor dicho, en la sesión del jueves, va a presentar la concejal Norma Bouza, acá de Malargüe, sí. Donde pide que de una vez por todas se ponga término a esta cosa de esas colas de uranio que están a 10 cuadras del centro, que están ahí desde hace 20 años, que se supone que hay $30 millones que asignó el Banco Mundial para la remediación, y seguimos en veremos, y están ahí. ¿Qué es lo que hay, perdón? Colas de uranio. Colas de uranio. Sí, como diques, o sea, de cola de uranio, a eso te referís. Son los residuos que quedan de la explotación de la mina Huemul, que quedaron, y que se amontonaron ahí en pilas, en un descampado que hay, donde exactamente donde termina el eje urbano, pero es a 10 cuadras del centro. ¿Y la ley prevé la disposición de esos residuos? Sí, hay un decreto, espera que lo tengo acá, es el decreto 72/2010, el 27 de enero de 2010, del Gobierno Nacional, ¿no? Sí. Y hay una cantidad de dinero que habría asignado el Banco Mundial por 30 millones de dólares, que es justamente para la remediación de todo esto, para remediar los potenciales daños económicos y demás. Y sigue ahí, el año pasado hicimos con la concejal Bouza y con la gente de la Red Nacional de Acción Ecologista, más exactamente con Silvana Buján de Mar del Plata, periodista ambiental. Bueno, con ella fuimos. Silvana, sabes que no sé si la conoces, pero ella es muy movediza. Hizo algunas denuncias en la Comisión Nacional de Energía Atómica, le respondieron con palabras bonitas y todo, pero sigue todo en veremos. Esa inspección la hicimos en la cola de uranio y en la caverna de las brujas, porque aunque no parezca, tiene mucho que ver. O sea, la ONG nuestra es espeleológica, ambientalista espeleológica. Y lo que vemos es que tanto la CONEA como la Dirección de Recursos Naturales de la provincia donde trabajo, así que mañana pueden echarme por decir esto, siguen como mirando para otro lado. Y es así, hay un estado de indiferencia, por lo menos por parte del gobierno, y un desmantelamiento literal de la unidad técnica del Departamento de Áreas Protegidas dentro de la Dirección de Recursos Naturales. Cuando decís que hay un desmantelamiento, ¿lo decís porque se echa gente, no se reinvierte en equipamientos, no se ejecutan los fondos destinados para tal o cual fin? ¿A eso te referís? Me refiero al hecho de que el Director de Recursos Naturales y el Jefe de Áreas Protegidas toman decisiones políticas sin consultar con la unidad técnica que tienen. Sí, hay una unidad administrativa, una unidad operativa que son los guardaparques de toda la provincia, y una unidad técnica que es donde trabajo yo. La unidad técnica fue trasladada a un edificio fuera de donde está la sede de la Dirección de Recursos Naturales, en el Parque General San Martín, y está funcionando en un edificio en donde no hay calefacción, no hay comodidades. Literalmente, y disculpen la expresión, está cagado por las palomas. Sí, conozco el lugar. No hay recursos, no les consultan las cosas, se toman decisiones. Por ejemplo, se toma la decisión de firmar convenios con la municipalidad para la explotación turística de Caverna de las Brujas y no se da participación a esa unidad técnica. Hay algunas tareas en las que renunciaron ya los técnicos a algunas tareas que le habían sido asignadas porque eran permanentemente puenteados. Entiendo. Malos sueldos, han traído asesores técnicos con sueldos superiores a los de los que venían trabajando desde hace años, y tienen ciertos privilegios. En el caso mío, por ejemplo, yo sé que hay... yo no tengo una oficina, estoy desde hace 4 años y medio... La oficina que tengo en Malargüe la tomé de prepo para poder montar allí una biblioteca espeleológica, la más importante del país. Está bien. Prestada por la Federación de Espeleología, que no se consulta, y en esa ahí no hay computadora, no hay banco, no hay nada. Carlos, entonces, en lo institucional, logístico, institucional, infraestructura, ya hay... Vos acusás como ciertas deficiencias o irregularidades. ¿Cuáles son los tipos de monitoreos o controles que han realizado ustedes y los cuales denuncian como que, digamos, son insuficientes y que da motivo a esta serie de denuncias que han hecho y informes que han planteado que hemos recibido a través de web, de vía web? Y mira, nosotros, además de lo que yo te digo de las colas de uranio esa que hicimos el año pasado, en la misma oportunidad fuimos hasta la Caverna de las Brujas para tomar contacto, o sea, porque estas personas, estos colegas, querían tomar contacto con ese ambiente. Y ahí tomaron conocimiento de que había llegado un informe de una bióloga de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que en el año 2008 había estado, yo la conozco personalmente esta persona, porque yo gestioné el permiso para que hiciera esto. Estás hablando de Miriam Kuntz. Miriam Kuntz. Sí. Ella hizo un informe que lo presentó, que cada vez que uno hace un trabajo de investigación en una cueva hay que presentar un informe. Sí. Presentó el informe, un paper, en donde se señalaban que en algunos puntos habría una alta una concentración de gas radón un poco superior a la permitida según cánones internacionales. Uh-huh. Sobre eso hice un informe donde decía, bueno, esto coincide con puntos turísticos. Sí. Dentro de la caverna. Uh-huh. Esos puntos turísticos, tengamos en cuenta, primero, el actual circuito turístico de caverna no es producto de un plan de manejo que haya sido trabajado, porque está todo frenado también, no hay plan de manejo en esa caverna. Ajá, qué lástima. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ver, tomar la propuesta que nos hace esta investigadora de hacer un convenio entre la CONEA y la Dirección de Recursos Naturales para seguir con esos estudios, porque no es lo que se puede hacer, es simplemente resolver el problema reorientando el circuito o generando otro circuito. Uh-huh. En otras galerías, en otras salas de la misma cadera. Uh-huh. Para no exponer a los guardaparques y a la guía de turismo. Uh-huh. A las emanaciones, a lo que son las radiaciones, las emanaciones del gas radón. Sí. Que es cancerígeno. Eso ha sido propuesto en marzo del 2010, o sea, las recomendaciones. Sí. O sea, el dictamen técnico, las recomendaciones están firmadas por mí, y sigue ahí guardadito, nadie escucha. Entonces, como han saltado algunos temas en Caverna de las Brujas que tienen que ver con seguridad, ahora esto también salta al ruedo. Uh-huh. En parte por lo que vos decías recién, lo que pasó en Japón, que nos ha sensibilizado a todos, y sí, de repente sí. Ahora otra vez volvemos a discutir sobre si uranio sí, uranio no. Eso por un lado, pero por otro lado también se están dando otros problemas de seguridad en Caverna de las Brujas, donde ahora salta a relucir lo del gas radón. Sí. Pero en realidad hay otros problemas. Por ejemplo, un lugar inhóspito donde no hay, por ejemplo, servicio médico. En el mes de febrero se murió un turista cuando estaba por entrar a la cueva de un infarto. Porque no hay un servicio de enfermería y tiene que haberlo. Hay un protocolo de seguridad que los espeleólogos propusimos que también está cajoneado. Carlos, si vos tuvieras que indicar las responsabilidades en orden decreciente, es decir, quien más tiene responsabilidad sobre el control y el monitoreo de la actividad vinculada a la extracción del uranio y el control y monitoreo de la zona alrededor de la extracción, por ejemplo. ¿Cómo sería esa escala de arriba hacia abajo? Así para terminar, como última pregunta para terminar la entrevista. Yo diría, el director de Recursos Naturales Renovables, ajá, Daniel Gómez. Sí. Diría el delegado en Malargüe de la Dirección de Recursos Naturales, ingeniero Ramón Martínez. Sí. Y en los otros temas, como el Caverna de las Brujas y la seguridad en áreas protegidas, el jefe de áreas naturales protegidas, Guillermo Romano. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional es la CONEA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se supone que siendo el uranio un mineral estratégico, sí, es jurisdicción, digamos, de la nación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una ausencia para algo. Bueno, y ni hablemos de la Secretaría de Ambiente local. Entiendo. Para que te des una idea, entre las colas de uranio, sí, y la casa donde vive el secretario de Medio Ambiente, en descampado, en diagonal, desde la ventana de la casa de él se ven las colas de uranio. Bien. Y no hace nada. Carlos, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy amable. No, gracias a ustedes por el interés. Que se difunda esto, por favor, porque esto es un... O sea, y sobre todo porque los técnicos que están trabajando silenciosamente en Mendoza, en Malargo, en San Rafael, no tienen apoyo de sus superiores, que están mirando para otro lado, están haciendo política. Mantenernos al tanto una vez que salga tu informe, por favor, compartilo, sí, con nosotros a través de la información de nuestro blog de contacto. El sábado te envío. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Chau. Bueno, escucharon, Carlos Benedetto, trabaja en Medio Ambiente en Mendoza, denuncia, hay expedientes inclusive generados por la misma CENEA, ¿sí? Habla de desmantelamiento. digamos, no nos compete a nosotros ahora decir si eso, digamos, ocurre realmente así, cuánto es decir, cuántos son las personas afectadas, cuánto gana un personal técnico, cuánto más gana uno que viene de Buenos Aires, sí, contratado. No sabemos. Es el solo hecho de que se mencione este conjunto de irregularidades. Lo de la cola sí sé dónde está. Sí. Se ve en el mapa, sí. Se ve en la imagen satelital. Ah, no. Eso se ve, eso está claro. Pero es preocupante, a 10 cuadras. Pero claro, es un conjunto de cosas. Alguien podrá decir, no hay riesgo porque las colas están contenidas, casualmente son diques, no hay pérdida. Pero sí. Pero vamos a estar hablando con especialistas para que nos indiquen qué significa que haya el uranio tratado o la roca con uranio tratada de alguna forma, si es que le quede uranio, cómo está en esos diques de cola. Y ¿sí? aparte con, vamos a hablar sobre ese recursos tema. Económicos asignados para casual, para claro, sacarlo. Si hay que limpiarlo es porque se llama pasivo, ¿no? Es uno de los pasivos ambientales. Hay que removerlo, hay dinero para removerlo. Bueno, gente, vamos. Se supone que si ya alguien, claro, 30 millones de dólares. Claro, 30 millones. 30 millones de dólares. ¿En dónde estamos? Guíame. Wow. Vamos a ir con un poco de publicidad porque dentro de un rato la tenemos a nuestra doctora por acá. Listo. Que nos va a estar explicando algo sobre el HIV. Vamos. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Teclado en mano. Mouse atento y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. Con contacto. FM Ciudad. No sé si están al tanto que normalmente, en los 12 meses del año, se habla del SIDA nada más que uno. Nosotros hemos caído también en esa trampa. ¿El Día Mundial? El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en diciembre. ¿Sí? Primeros días de diciembre, no sé si es el primero de diciembre. Primero. Entonces, parece que se acuerdan de las campañas de prevención del SIDA, de información sobre SIDA, de quién te podías contagiar, qué era seguro hacer, qué era no seguro hacer, cómo evitar la discriminación, ¿sí? Venciendo los miedos y los temores. Pero eso se habló mucho tiempo durante todo el año. Y hace un tiempo que las campañas contra el SIDA aparecen alrededor de diciembre. Al menos en los medios masivos. Claro, ¿sí? ¿Cuál es el espacio que le atribuyen al tema? Mínimo. Bueno, entonces hoy queremos poner el granito de arena. Hoy queremos, claro, sí, el granito de arena, me gusta eso. Sí. El granito de arena. Granito. Alguna vez escribí algo con cierto tono de humor sobre el granito de arena. Creo de la que ciencia lo leí. Argentina. Sí. Queremos, sí, poner nuestro grano de arena y adelantarnos a diciembre. En abril, hablar del SIDA. Sí. invitamos a una doctora que entienda en el tema. Así es, está con nosotros Analía Trifiró, ella es médica tocoginecóloga, médica generalista y máster en VIH-SIDA, trabaja en el servicio de tocoginecología del materno infantil del Policlínico Regional San Luis y está asignada al programa de HIV-SIDA e infecciones de transmisión sexual, dependiente del programa de epidemiología de la provincia. Analía, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Encantada de estar acá. Bienvenida. Gracias. Analía, voy a empezar con una pregunta muy, pero muy sencilla para toda la gente. Así, empecemos. Sí. En abril 2011, ¿qué es el SIDA? El SIDA es una enfermedad transmisible que apareció alrededor de los 89, 90. Sí. Y que en el momento en que apareció significaba muerte, es decir, uh-huh. una persona que tenía SIDA se moría. Como fue una pandemia que realmente se llevó millones y millones de vidas y ha dejado millones de muertos, de huérfanos, de niños huérfanos, ha sido, yo creo, que la pandemia que más se ha estudiado últimamente, ¿no? Uh-huh. Creo, y no me equivoco, que ni siquiera el cáncer se ha estudiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Esto hace que hoy hablar de SIDA ya no sea sinónimo de muerte, sino que es una enfermedad virósica crónica. Crónica. Uh-huh. Que puede permanecer con años de tratamiento y que se puede morir de cualquier otra afección que no sea de SIDA. Y la produce un virus. La produce un virus. El síndrome lo produce un virus. El síndrome uh-huh. de inmunodeficiencia humana lo produce un virus. ¿Y este virus por qué costó tanto avanzar en terapias para el tratamiento? Y porque al principio no se sabía lo que era. Uh-huh. Es decir, todo el mundo hablaba de lo que se llamaba la peste rosa. Sí. Porque empezó a afectar a homosexuales. Uh-huh. Y porque era, digamos, lo que daba era sarcoma de Kaposi, que generaba esas manchas. Inmediatamente se morían de sarcoma uh-huh, de Kaposi. Uh-huh, sí. Yo te puedo decir que hoy por hoy casi nadie muere de sarcoma de Kaposi. Ese es un dato muy interesante. Y bueno, antes se hacían cócteles de, uh-huh. de hasta 70, 80 pastillas tomaban los primeros pacientes nuestros. Hoy, con 4, a veces 6 pastillas, tiene el tratamiento diario. ¿Quién provee las pastillas hoy? Lo provee el Programa Nacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Y el Programa de Lucha Nacional contra el SIDA es un programa que crece año a año, se ajusta sí. a las demandas? Sí, sí, es un programa funciona. Que crece y que funciona. ¿Hace un tiempo que funciona? Sí. ¿Siempre funcionó? Ha tenido sus desniveles en cuanto a la falta de insumos, por ahí faltaba un medicamento uh-huh. y los pacientes, uno lo veía por la televisión, los pacientes se quejaban. Una vez escuché decir a un infectólogo que él no sabía bien qué era lo que tenían los pacientes VIH. Pero los pacientes VIH, dice, acá se pueden juntar pacientes que tienen diabetes, pacientes que son cardiópatas, pero los pacientes VIH tienen una fuerza increíble que hacen que a ellos las cosas se les solucionen. ¿Ah, sí? Y realmente creo que algo de razón tenía, porque los faltantes siempre fueron por muy poco tiempo, y lo cual no quiere decir que no sea grave, pero en este momento, en San Luis nunca ha faltado, es decir, cuando hemos tenido uh-huh. algún déficit, siempre la provincia ha respondido. ¿Cuál es la prevalencia de personas con SIDA? Con virus, portadores de virus. Bueno, la en San Luis. Prevalencia es alta. Hace algunos años. La prevalencia la definimos en un porcentaje. Un porcentaje. De sí. individuos con el virus sí. sobre el total de la sobre población. Y es siempre sobre el total de la población. Sí. Niños, adultos. Uh-huh. Sí, es alta, preocupante. Nosotros no damos estadísticas porque nuestra estadística está sesgada. Que nosotros ¿Por qué está sesgada? Porque podemos dar estadística únicamente de salud pública, porque la parte privada no tiene estadísticas de este síndrome. Posiblemente porque el paciente que va a la parte privada se pierda, se vaya a otra provincia a hacer el tratamiento si es alguien muy conocido. Y entonces la gente de la parte privada no se denuncia. Ese pero cuando dice que no lo denuncia, evidentemente es tratado. Es decir, el médico sabe de eso. Sí, entonces, la institución médica de salud no lo hace. ¿O no hay ley que lo exija? No sé, o sea, debería ser exigido, pero el médico lo hace si quiere y... De esta manera, engorda o no las estadísticas. Es un dato preocupante. Es un dato preocupante, pero en la parte privada eso es lo que sucede. La parte privada no es fácil de manejar. Los pacientes no creen mucho en la cuestión de la confidencialidad. Y yo les puedo asegurar que existe la confidencialidad. Uh-huh. Esto no quiere decir que si hablamos de confidencialidad, ¿de qué hablamos? De no revelar ante nadie que no sea personal actuante la condición del paciente. Está bien. Es médicos y enfermeros. Ni siquiera la revelamos a su pareja si la persona con VIH no quiere. Y eso se firma, se acuerda. Eso se acuerda. Es una ley donde la persona tiene el derecho de decir quién quiere y quién no quiere que sepa que tiene VIH o que tiene Desde el sector público en San Luis, ¿cuál es la prevalencia? Y estamos bastante mal porque estamos casi a una altura de dos hombres, de una mujer cada dos hombres. Una mujer cada dos hombres. Sí. Antes, hasta hace 4 años. ¿Y cuántos hombres por hombre sano? ¿Y cuántas mujeres por mujer sana? Ese dato no lo tengo, pero te lo averiguo y te lo alcanzo. Hace algunos años estábamos a 10-1, ahora ya estamos a 2-1, o sea es... En algunas zonas de San Luis está 1-1. ¿Por qué preocupa la relación entre hombre y mujer? Preocupa porque es una enfermedad que no hace diferencia de sexo, ni de edad, ni de creencia religiosa, ni de nada, ni de raza. Y tiene predilección por la gente que es sexualmente activa, es decir, que va entre los 25 y los 35 años de edad. Bueno, como ocurre con cualquier virus que se transmite, claro. Sí, digamos, los virus les encanta la posibilidad de transmitirse, sí, están en su salsa. Eso es bueno que hayas dicho, de que se transmite, porque el virus se transmite y no se contagia. Exactamente. Sí. Es decir, que hay una diferencia grande que es hora de que la gente ya de una vez por todas la entienda. Cuando nosotros hablamos de contagio, hablamos de persona a persona. Si yo estornudo, si yo la toco, si yo tomo mate, si le pica un mosquito que me picó a mí, que soy infectado. No, el virus no se contagia, el virus se transmite. Entonces, tiene 3 vías de transmisión, que son la vía sexual, es decir, sexo sin preservativos. Sí. La vía sanguínea, es decir, uso de jeringas y agujas compartidas, o por transfusiones, que últimamente casi te diría que estamos en un 0% en la República Argentina de transmisibilidad por esta vía, y por transmisión vertical de la mamá al recién nacido, ya sea durante el embarazo, el parto o el puerperio por la leche materna. Son esas 3 vías de transmisión. O sea que si a mí me tose un enfermo que tiene el virus, si yo comparto el mate, si comparto la sábana, si comparto la ropa, si lo abrazo, si lo toco, si lo miro, si vive conmigo, no me contagia, porque el virus no se contagia, sino que se transmite. Y con respecto a los pacientes con los cuales ustedes trabajan en el policlínico, ¿cuál es el equipo que trabaja con estos pacientes? A ver, vos desde tu lugar, compañeros, ¿cuál es la función de cada uno? En este momento yo estoy como médica tocoginecóloga del programa VIH, que es el que, digamos, por decirlo de alguna manera, regentea las acciones a seguir, ¿no? En ese programa está como encargada la licenciada Ana Ribolsi, que es psicóloga, está la licenciada en Servicio Social Norma Agüero, el bioquímico Rodrigo Verdugo y yo, en el programa. Y colaboran con nosotros un grupo interdisciplinario donde hay odontólogos, bioquímicos, infectólogos, clínicos, ginecólogos, neonatólogos, pediatras. Es un equipo que se ha fortalecido y que día a día tiene la suerte de poder incorporar a alguien más que quiera trabajar con la temática. Bien. Que no es fácil, les digo. No, no es fácil. En salud tampoco es fácil porque, no es fácil trabajar con adictos, no es fácil trabajar con hombres que tienen sexo con hombres, uh-huh. No es fácil. Entonces, a muchos médicos les cuesta y prefieren dedicarse a otra cosa, ¿no? Cada uno se puede dedicar perfectamente a otra cosa. A mí me gusta la temática, yo me dedico a esto y estamos siempre estamos en la gatera nosotros, como quiero hacer cuando nos llaman. Dos preguntas, son cortitas, digamos, no tenemos mucho tiempo, pero digamos, las dejo planteada, vamos a un tema musical, hacemos cierre, ¿tenemos tiempo del tema musical? No estamos ahí, ¿no? No, dice ¿no? nuestra productora. No. Okay. Ah, uy, ¿cómo estábamos? Uh-huh. Bueno, entonces hacemos las preguntas y hacemos todo y nos vamos al final del programa con el tema, ¿te parece? Estamos improvisando, hablando, pensando en voz alta. Con el tema 2, por favor. Ah, con el tema 2, ¿querés? Ok, bien. Entonces hago la pregunta y nos quedan ya unos minutos sin cierre. El número siempre es frío. Hablar de números. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de una persona con SIDA, particular en San Luis? ¿Tiene a quién recurrir? ¿Hay asesoramiento permanente? ¿Hay discriminación? ¿Ustedes lo observan? ¿La persona lo vive? ¿Qué nos podés contar vos desde tu lugar de acción y trabajo? La gente va al programa y al centro de referencia, se testea voluntariamente en el centro de referencia. Tenemos mucho alto porcentaje de testeos voluntarios. Es diariamente. Diariamente. Ajá, hay 7 centros, 8 centros de salud en San Luis, 8 lugares en San Luis, porque también están los hospitales de día, donde hay testeo voluntario. Está bien. Todos los días a la mañana, y en un solo centro de salud se hace también por la tarde. Nosotros estamos hasta las 4 de la tarde en el Policlínico Regional. Ahí se pueden acercar los que quieran, para lo que quieran. Esto es lo que quiero decir es, brindamos asesoramiento, contención, vamos a colegios, vamos a lugares donde nos piden. Discriminación hay y es fuerte, por eso es que el enfermo o el infectado por VIH, no quiere decir quién es, porque no solo se lo discrimina al paciente, sino que se discrimina a la familia, a los hijos, lo discrimina el panadero, lo discrimina el cura, lo discrimina en el colegio, y no es fácil vivir con VIH. En San Luis no es fácil. Yo creo que no es fácil en ninguna parte del mundo, pero en San Luis. Por eso te preguntaba, porque no hay experiencias en otras provincias en donde se vive de otra manera. Claro, donde la gente está un poco más acostumbrada. Uh-huh. Ahora, recién nosotros en este año hemos visto, por ejemplo, que hay equipos de hockey que tienen en sus filas infectados de VIH y que juegan al hockey. Claro. Porque son personas. Son personas que pueden hacer de todo, que quizás ni siquiera, algunas ni siquiera saben que tienen el virus. Es decir, personas que no tienen ninguna sintomatología. Uh-huh. El infectado no tiene síntomas. Uh-huh. El que tiene síntomas es el enfermo de SIDA, pero el infectado no tiene ningún síntoma. Y nos llamó la atención con mucho agrado, ¿no? Esto de que tenemos dos compañeras que tienen VIH. Como han dicho así al pasar. ¿Quiénes deberían ser los que sí o sí, si es que está contemplado, deben hacerse un análisis para saber si tienen SIDA? Está contemplado que sí o sí es obligatorio en el embarazo por el recién nacido. Está bien. Y no es obligatorio, pero es sugerido para toda persona que esté por casarse. Está bien, sí. Es sugerido. Sí, sí, sí. En todos los demás lugares, ya sea policía, ya sea fábricas, ya sea colegios, ya sea empleados de comercio, si la persona no se quiere someter al test de VIH y no firma la conformidad, tiene una ley que protege, que la protege. No se cumple, pero es así. ¿Hay profilácticos para todos? Hay profilácticos para todos. ¿Dónde se distribuyen? En los centros de consejería y testeo hay dispensers donde se sacan gratuitamente. Van a llegar a los baños de los bares y lugares públicos. La idea es que este año lleguen por lo menos a los boliches bailables, a todos. ¿Querés agregar algo, Analía? Sí, quiero agregar que la gente muchas veces no sabe lo bien que le viene un abrazo a un infectado de VIH. No sabe lo que puede conseguir de amor por parte de esa gente. Es gente que confía en nosotros. Nosotros mañana viajamos a un lugar de la provincia donde hay un caso grave de discriminación que pensamos resolver. Estamos trabajando en muchas cosas, acompañados por el INADI, que es el Instituto contra la Discriminación. Y el INADI presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que el enfermo de VIH reciba una comida variada, porque por la medicación el enfermo de VIH debe recibir una comida rica en proteínas, en grasas, en hidratos de carbono. Y muchas veces únicamente tienen hidratos de carbono. Nuestros VIH son personas de clase pobre socialmente, a veces ni siquiera pueden acceder al sistema de salud. Entonces les tramitamos pases libres, les tramitamos jubilaciones, les tramitamos todo lo que está a nuestro alcance de parte del programa, ¿no? Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo de venir acá. Tita, ¿nos estamos yendo? Sí, nos vamos porque nos está apurando nuestra productora. Gracias, Analía, por haber venido. Realmente fue lindo. Y vamos a estar en contacto porque vamos a seguir trabajando de alguna manera para contribuir desde Llegar a diciembre. Nuestro programa. Sí, hasta llegar en diciembre hacemos el gran programa. En diciembre, sí. En diciembre siempre en la búsqueda poníamos, poníamos como los números a nivel nacional y a nivel internacional. Y seguíamos atentos, por ejemplo, Argentina y África. Argentina por una cuestión de localidad. Pero ahora bajemos a tierra, vivimos claro, en San Luis, hablemos de exactamente, San Luis. Empezamos por San Luis. Bueno, hicimos el programa de hoy, quien les estaba hablando, Tita Sarandón, Antonio Mangione, quien les habla, Diego Arrieta, en la puesta en el aire del programa, y Vanina Brito, la mujer de Tilizarao, en la producción del programa. Nos vamos con un tema musical. ¿Qué tengo acá? Jamás te olvidaré, del disco Cantora, por Mercedes Sosa y Marcela Morelo. ¿Morelo es? Morelo, sí. Ah, sí. Escuchen. Chao. Nos encontramos en la próxima emisión. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad?